Muy buenas tardes desde Radio Caracol 101.1 en tu FM, en tu streaming, en tu corazón. Tengo la dicha hoy de estar aquí con la compañera Malú y vamos a hablar de las voces Voces juntas. juntas. Diálogo sobre la igualdad de género. Porque nos encontramos aquí en la transmisión de la Pipi la semana pasada, o 2 semanas, no sé, el tiempo en Mazunte está muy divertido, siempre es viernes. Y entonces nos encontramos y empezamos a hablar de cosas, de cómo dos mujeres con edades diferentes, con lugares diferentes en donde nacieron, vivieron las mismas cosas. Por eso hoy vamos a hablar de los patrones. Los patrones, sí. Pero primero necesitamos que... Yo me presento, soy Alice del Toro. Como siempre voy utilizando mi voz para arrullarme en estas palabras, para que ustedes escuchen con mucho amor. Para que ustedes, entre un mango y el otro que van encontrando abajo de los mangos que ahora están riendo antes de la temporada de la lluvia, para que todos podamos hablar de igualdad de género, de problemas que tenemos, de todas las situaciones que nos hacen sufrir y cómo las resolvemos. Y ahora, con Malú, que se va a presentar, vamos a empezar estas voces juntas. Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí en el programa Las Voces Juntas con Alicia, aquí en Radio Caracol 101.1. Vamos a hablar de temas muy importantes que todos pues pasamos, situaciones en las cuales a veces no nos damos ni cuenta porque son automáticos de patrones de familia, de la sociedad misma que nos inculca. Entonces, algo muy importante para también cambiar nuestra vida y ese rumbo, porque a veces no entendemos que el sufrimiento, el dolor nos está avisando algo, pero pensamos que es normal. Entonces, no es normal y tenemos que observar esos patrones, ver nuestras emociones, ver nuestros sentimientos, observarlos, analizarlos y no dejarlos pasar así nomás. Muchas cosas todas juntas. Todo junto hoy. Bueno, la idea es que hoy hablamos de patrones. Entonces fui a buscar en el Dios Google qué dice sobre los patrones. Y vamos a leerlo. Los patrones en nuestra vida son secuencias repetitivas de pensamientos, emociones y acciones, formada por conexiones neuronales fortalecidas desde la infancia o experiencias pasadas. Pueden ser funcionales, que significa generar bienestar, o disfuncionales, generar malestar. Y a menudo operan de manera inconsciente, repitiendo situaciones familiares o de pareja. ¿Algo de esto que te resuene, amiga? Pues claro, secuencias repetitivas de pensamientos, de emociones, de acciones, claro. Recuerda situaciones, relaciones de pareja en las que he vivido, hasta de amistades, la verdad, o familiares incluso, donde se repite alguna emoción y tenemos algún malestar y seguimos en esa situación con esa persona y no ponemos ese límite. O no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, yo pienso que las emociones, nuestras sensaciones, son notificaciones que nos están avisando algo y tenemos que hacernos caso, tenemos que escucharnos y ver qué está pasando. Algo está pasando, despierta. Algo me incomoda, algo no me gustó, o no dije lo que tenía que decir, o no puse un límite. Algo me duele, me siento triste. ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué siento rabia? ¿Por qué no estoy expresando lo que siento? Esa es la notificación y también tiene una raíz, entonces viene de un patrón que venimos repitiendo desde niños y lo venimos observando en la sociedad, en nuestros padres, en nuestras amistades y a veces hasta lo normalizamos. Y no está bien normalizarlo, hay que escucharnos y cambiar ese patrón, así como Fueron tantos años de actuar de una manera, ahora es poco a poco también, con mucho amor hacia nosotros, ir cambiándolo. A veces no lo vamos a hacer tan bien, no lo vamos a hacer de la manera perfecta, pero la intención es que queremos cambiar ese patrón para nuestro bienestar, por amor a nosotros. Exactamente, por amor a nosotros, todos ustedes están escuchando Radio Caracol, porque creo que estas palabras se van a hacer bien a quien va escuchando estas olas FM y después el streaming. Muchas cosas todas juntas. ¿No cree que vamos a leer un poquito más de lo que dice nuestro Dios Google y después cancioncita para que la gente pueda pensar qué dices? Claro, está muy bien, Alicia. Síganos leyendo porque está muy interesante lo que estamos hablando. Entonces, seguimos leyendo lo que dice Dios Google. Aspectos clave sobre los patrones en la vida. Origen y funcionalidad. Surgen de la repetición y se arraigan en el cerebro. No son intrínsecamente buenos o malos, sino funcionales. Ayudan a crecer. O disfuncionales. Limitan el bienestar. Ya nos dice Google que la identificación sirve para romper patrones disfuncionales, porque es crucial la autoobservación, detectando reacciones automáticas y situaciones que se repiten con el mismo desenlace. Claro, entonces yo lo he observado así como que la vida, Dios, la fuente, el creador, quiere sacar nuestra mejor versión de nosotros, entonces nos va a poner en las situaciones, con las personas, en las relaciones, para que nosotros aprendamos a poner límites, a que cambiemos nuestra manera de actuar, a que cambiemos nuestra manera de ser y cómo nos desenvolvemos en esta vida, porque si seguimos actuando igual, vamos a seguir repitiendo el patrón, entonces nuestra vida va a ser igual. Entonces no lo vean como algo malo, hay que empezarlo a ver como algo positivo en el sentido de crecer como persona, crecer en nuestra vida y también encontrar nuestro bienestar propio, porque no es el de otro, es el de nosotros. Esa por eso autoobservación. Exactamente así. Entonces empezamos con una canción que dedico a mi amiga Olga, que conocen ustedes. La Rojita que estaba aquí desde algunos tiempos, que se fue ahora a Madrid, España. Ella me enseñó esta canción y hoy regresó a esta canción. Primero, entonces, Julieta, vengas, Venegas, me voy. Como que irse, a lo mejor. Es la mejor manera para romper patrones. Pero se queden al pendiente, vamos a ver si hay otras. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí. Muy buenas tardes, aquí de regreso con estos pensamientos muy profundos sobre los patrones. Nos gustaría hablar de los ejemplos de patrones para ver si algunos de ustedes, por ejemplo, se identifican. Patrones disfuncionales. Por ejemplo, complacer a todos, tener una dependencia emocional. Tener un victimismo cada momento o mantener hábitos dañinos que ofrecen alivio inmediato, pero consecuencias negativas a largo plazo, como por ejemplo el alcohol, pero, o las drogas. Todos estos patrones dañinos, ¿cómo los vivimos en nuestras vidas o cómo lo viviste tú en tu vida? ¿Quieres contarme algo, por favor? Bueno, les cuento un poco de mí. Yo cuando antes, desde niña, estuve abandono de papás, no porque se hayan ido, pero sí nunca estaban porque estaban trabajando. Y claro, un niño o una niña como yo se cría en un ambiente donde no tiene esa seguridad de alguien que la sostenga o que le reafirme o que le enseñe, y uno crece con esa inseguridad de que si lo que dice está bien, si lo que está haciendo está bien, y surge una timidez. Entonces, a la misma vez, esa timidez de no hablar, de no expresarse, porque tiene esa inseguridad. Y también, como decía aquí mi amiga Alicia, complacer a todos. Yo era así, por también caer bien con todo el mundo, por estar bien con todos, decir sí a todo, a pesar de que no quiero a veces, de que estoy cansada, de que no me agrada lo que están haciendo, ir o hacer. Entonces también va por ese lado de que me acepten, de que me quieran. La dependencia emocional también. Muchas cosas que surgen, la verdad, desde niños. Si nos ponemos a observarnos y analizarnos de niños, todos esos patrones vienen desde niños, la verdad. Es verdad. Y por favor, padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías, no se sientan culpables de esto. Porque también ustedes fueron víctimas de los patrones que su familia le enseñó. Fueron víctimas de los patrones que el sistema nos enseñó. Pero nosotras como mujeres tenemos patrones muy fuertes que la familia nos da. Y eso vi que es una cosa que compartimos, aunque yo nací en Italia y nuestra madre nació en Bolivia, en situaciones totalmente diferentes, familias diferentes, y hablábamos de los mismos patrones repetidos. ¿No creen que sería mejor en algún momento tener patrones funcionales? ¿Cómo establecer una rutina saludable, la capacidad de autorreflexión? Intentar de no tener estos limitantes. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto, Manu? ¿Cómo puedo yo quitarme mis patrones de encima? ¿Tienes una fórmula mágica? Pues mucha autoobservación, mucho amor hacia nosotros, mucha compasión y entendimiento. Yo me digo a mí misma y también con las personas que hablo, si uno entiende aquí en el cerebro, en la mente y entiende en el corazón, pues ya entiende, o sea, no hay una lucha, no hay un sufrimiento porque entiendes el sufrimiento, entiendes que no vino a lastimarte, ni a oprimirte, ni a hacerte la vida peor, sino vino a sacar tu mejor versión. Si entiendes que el sistema nos manipula, nos engaña a nosotros, a nuestros padres, porque todos somos esa energía de amor, pero desde niños venimos con una manipulación, un engaño en el cual no somos nosotros mismos, porque si fuéramos nosotros mismos, si todos fueran su energía, la pura, la esencial, su verdadera esencia, el mundo fuera muy diferente. Entonces también no es echarle la culpa a mi mamá ni a mi papá, no, ellos no tienen la culpa, nadie tiene la culpa, la verdad, nadie. Pero sí somos responsables y soberanos de nuestra vida y de decidir qué queremos y romper ese patrón, porque si nosotros sanamos, todos sanan. Al escucharme, como soy una energía, el que me escucha siente esa energía, siente esa verdad, siente mis palabras y a la misma vez también se refleja porque somos espejo. somos la misma energía, entonces sentimos lo mismo, sentimos esa empatía. Absolutamente sí, la empatía de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta de las otras personas. A lo mejor, como dices tú, es nuestro espejo. Muchas veces hay que quedarnos adentro de nosotros para poder ver cuáles son estos patrones, cuáles son estas cosas que queremos cambiar. Porque a veces decimos, ¿por qué me vuelve a pasar lo mismo? Distintas personas, distintos escenarios, distintos novios, pero al mismo final, ¿por qué pasa esto? Es la pregunta de las preguntas, ¿verdad? En mi experiencia, yo lo veo como no aprendimos la lección. Si seguimos en la misma situación, entonces vuelve otra vez la vida. Le digo, no es castigo, es un entrenamiento que nos da el universo, Dios, la fuente, el Tao, como le quieran llamar, para sacar nuestra mejor versión, para aprender a poner límites, a hablar, a no callarnos, a incomodar a veces con nuestras palabras. Por eso a veces nos dicen hasta las ovejas negras, y que no es el término. Me encanta ser una oveja negra, perdóname, pero me encanta ser una mujer que tiene cerebro y que puede hablar. Aunque aquí en Mazunte muchas veces me miran como la oveja negra, como la mujer que no tendría que hablar, simplemente tendría que ser la ama de casa o ser la mujer calladita, bonita y que no dice nada. Como que a veces los veo que me miran diciendo en su cabeza. Calladita se te ve más bonita, pero qué pena, soy un ser humano, no solo soy mujer. En este momento histórico creo que voy viendo que los patrones en mi vida son secuencias repetitivas de pensamientos, emociones, pasiones, formas de reaccionar que tengo, que se van formando con el tiempo, que se formaron con el tiempo, desde la infancia, desde mi infancia, desde la experiencia que me marcaron. Los patrones son conexiones que mi cerebro va fortaleciendo, casi como si fueran caminos ya trazados, porque los volvemos a pasar una y otra vez. Pero acuérdense, no queremos decir que los patrones son malos o buenos. Son malos los que no hacen daños, son buenos los que no hacen crecer. ¿Y qué dices si vamos con otra canción para que la gente pueda seguir pensando de esto? Tenemos varias cosas y yo creo que vamos con Arrójame y vamos a ver qué dice esta canción. Hoja al viento, ya solo. pensando en el ayer, buscar nuevas miradas, nuevos cuerpos. Bésame por última vez, abrázame y olvídame. Después arrójame cual hoja al viento. No me preguntes nada, mándame al diablo de una vez. De regreso con las voces de Mazunte, las voces juntas de Mazunte. Con la compañera Malú y hablando de patrones, de cómo muchas veces crecemos en algunas familias en donde hay patrones muy fuertes. Patrones de cómo se porta la mamá, el papá, de cómo tiene que ser la vida. Pero después nos despertamos o simplemente a cachetadas la vida nos da otros enseñamientos. Entonces, ¿qué pasó a ti? Cuéntanos, Malú, ¿qué te pasó para cambiar tu patrón de esa tipología de vida? Bueno, aquí hablando con Alicia y comentándole un poco de mi vida, desde que era niña viví la violencia de mi papá hacia mi mamá en gritos, golpes, en mis hermanas, viendo a mi papá como también nos, así aprendió, ¿no? A golpes, con gritos. Y luego, con parejas que he tenido, si escucho que alguien hablaba fuerte, como normalizarlo. ¿Por qué? Porque me crié en un ambiente donde mi papá gritaba y era una forma normal de expresarse, pero eso no es normal. Ahora que lo analizo, por eso ese autoanálisis de mi vida, de mis relaciones, de mi familia, y de ver que no es normal que alguien grite, que alguien te insulte, que alguien te pegue, que alguien te trate mal o te haga sentir mal, ya sea con una indirecta, un sarcasmo o cualquier acción. Ahí no es. Entonces, no es como ese patrón de mi familia y yo al mismo tiempo aceptarlo, porque pensar que la vida es así, pensar que todas las personas son así, y no. En la relación que tuve, cuando escuchaba hablar fuerte a mi expareja, no decía nada porque pues ya mi cuerpo, mi ser era como normalizándolo. Pero luego, ya luego de más problemas, ya era, no, esto no es normal, algo está pasando. Y así fue como empecé a ver muchos temas de psicología, energía femenina, cómo sanar el niño interior, que me llevó a entender todo esto y a la misma vez ir sanando, la verdad, e ir entendiendo el tema de patrones, porque no es de un día a otro. Esto lleva un tiempo de verse y de observar no solamente a ti, sino tu familia, tus amistades, tu entorno, y ver que hay un patrón y a la misma vez darte cuenta de que eso no es normal, de que no es así la vida, porque si tú no te sientes bien, nada va a estar bien. Y a la misma vez también terminar con relaciones, alejarte de personas, hasta de amistades me ha tocado, porque hay amistades también que pueden ser tóxicas, no solo relaciones de pareja, y hasta familias. La verdad, he escuchado muchos casos que no me ha pasado, porque también he puesto límites. Ya cuando aprendes o te das cuenta de estos patrones que existen, empiezas a poner límites. Y no es ser egoísta, sino es por ti, porque somos energía. Entonces, si tú estás bien, todo va a estar bien. Pero si tú estás en un ambiente donde no te sientes bien, donde la situación, la persona no te hace sentir bien, entonces tú no vas a fluir y no vas a estar bien. Absolutamente de acuerdo con todo lo que dijiste. Personalmente, en mi vida, lo que me pasa cuando me acerco a una persona que me gusta, un hombre que a lo mejor puede estar un poquito en mi vida o enamorarme de este hombre, qué sé yo. A mí, personalmente, me sale la mamá. Hacer todo. Hacer que a este hombre no le falte nada, ni el desayuno, ni los calcetines limpios. Pero me doy cuenta que ese es un patrón que tengo que quitarme. Porque también hombres y mujeres, con esos patrones que nos dieron desde que nacimos, Cuando encontramos uno, o sea, es como un gancho. Y ahí nos quedamos en este patrón, aunque sea malo, porque nos enseñaron que es la realidad. Ahora yo personalmente estoy trabajando sobre ese patrón de ser mamá. Ya no quiero patrocinar a nadie, ser mamá de nadie, ni rescatar ningún perrito humano de la calle, porque creo que estoy en un momento en donde me tengo que salvar a mí. Ya tengo una edad en donde no puedo más dejar que el tiempo pase. Tengo 50 años y estos 50 años son medio siglo. Wow. Lo digo y me siento poderosa. Me siento poderosa porque rompí muchos patrones. Rompí patrones que antes me hacían sufrir. Patrones que antes me llevaban por caminos que yo no quería. Porque tengo que aceptar cosas que no me gustan. Porque tengo que aceptar que la gente me grite o la pareja me grite. Al primer grito, hay que decir esto no me gusta y a veces adiós. Antes que se pegue toda la situación familiar, hijos, cosas como la casa juntos, préstamos. Cuando ya no te gusta al principio, hombre y mujer, que vas escuchando estas palabras en Radio Caracol 101.1, ahí a donde las estás escuchando. Cuando no te gusta algo, piénsalo. Hazte un autoanálisis, a lo mejor es el momento de irte. ¿Tú qué dices, Manu? Exacto, a veces no nos escuchamos o pensamos que por amor podemos quedarnos o tenemos que aguantar. No, primero amor hacia uno mismo. Lo vuelvo a repetir, si uno no está bien, muy difícilmente externamente va a estar todo bien. Entonces, a la primera emoción que sientas, ya sea negativa, en este caso de sufrimiento, de dolor, de tristeza, analízalo y vete. Incluso analiza por qué la otra persona está siendo actuando así y por qué te hace sentir eso. Y también puede servirte como para ayudar a sacar tu mejor versión, pero también no te quedes donde no te sientes bien. No te quedes hasta que llegue algo drástico. No es necesario. Vete analizando todo, cada paso, cada acción, y tú misma vas tomando la decisión, pero con seguridad. No es como de un día a otro, pero sí puede ser un momento para cambiar, y a la misma vez te vas a sentir muy bien, porque todo esto te va a llegar a eso, a estar bien tú, a verte por ti, por eso ese amor. Y si no lo haces tan bien, no importa, pero lo importante es que lo estás haciendo, que estás cambiando. Yo también he dejado relaciones donde igual me ha tocado ser mamá por amor, me ha tocado aguantar, me ha tocado no decir nada, me ha tocado callarme, me ha tocado llorar, me ha tocado de todo, la verdad. Y ahora digo, no, no es así, eso no es una relación bonita, eso no es lo que estoy buscando. Entonces, esa no es la persona. Me voy, aunque sea difícil, aunque me duela, pero primero yo, primero amor hacia mí, y luego voy a poder compartir ese amor. Es lo que pienso, Alicia. Ya tengo lagrimitas, escalofríos, pienso que me habría gustado escuchar tu voz en los tiempos oscuros de mis relaciones oscuras, en donde yo no me entendía, no entendía lo que iba haciendo. Esperamos que tu voz en este momento llegue como brillo a las personas que van escuchando Radio Caracol, porque nos gustaría poder ayudar a hombres y mujeres y seres imaginarios o seres reales o todos los que están aquí en la maravillosa Mazunte, hacia allá, a poder tener una relación buena, sin patrones negativos, como hombres y mujeres. En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol. Es que no hay nadie como tú que me haga sentir así, en un arroyo de estrellas. Oh, te lo digo desde el alma y con el corazón abierto. En un páramo de luz. al final del infinito, entre ríos púrpura, a la fuente regresar. Al final del infinito, entre ríos púrpura, nos volvemos a encontrar. Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda. Oh, lo digo desde el alma y con el corazón abierto. Estamos de regreso en las olas de Radio Caracol. Muchas veces tenemos como seres humanos que dejar nuestros patrones de relaciones para no morir. Así, muy directo como lo digo. Tal vez queremos dejar nuestras relaciones porque la pequeña conciencia de cada uno sigue gritando que no nos merecemos el tratamiento que estamos viviendo. Entonces, llegamos a un momento en donde tenemos que romper las cadenas que nos amarran a los patrones y a las herramientas que nos enseñaron desde siempre, la familia, la escuela, el sistema, porque son herramientas y patrones que nos hacen daño, nos hacen enfermar emocionalmente, psicológicamente, físicamente. Me pregunto, según la experiencia de nuestra Malú, ¿a ti cómo te fue cuando tuviste que romper patrones muy fuertes en una relación? Mi primera experiencia, tuve una relación como de 9 años en la cual para mí era la relación en la cual yo iba a estar para siempre con él, porque vengo de papás que siguen juntos. Entonces, el qué dirán de muchas personas era algo que se me venía a la mente, o mi mamá, o mis hermanas, y también nuestras amistades. Entonces también como esa relación de aguantar todo, por más que pasen situaciones en las cuales uno no se sienta cómodo, pero luego de infidelidades, fue al final como el detonante porque ya había mucha intranquilidad y fue como terminar de esa forma. Luego en otra relación que tuve fue como celos, ya al comienzo ni siquiera fue como algo muy formal, pero directamente cuando vi que había celos para mí dije, no, aquí no es y me alejé. Luego tuve otra en la cual ya fue como terminar, esa duré 2 años y en la cual me separé como 6 veces, me fui de la casa y luego ya me empecé a hacer preguntas de por qué regreso, por qué otra vez, si ya sé cómo es, ya sé que es así, tal, tal, tal, pero había algo que me hacía regresar, por, yo qué sé, siempre quise terminar la relación bien, pero era como por saludar y al final volví a lo mismo, un poquito de cariño. Y me di cuenta también que era eso, ¿no? El abandono de papás que tuve cuando era niña, ese cariño que no tuve, lo estoy buscando en una persona masculina. Y ese calor que no tuve de energía masculina, lo buscaba en parejas, en la cual no era, esas migajas que me daban era lo que a mí me hacía quedarme ahí. Y por eso también me quedaba y eran, pero migajas, digamos. Entonces me di cuenta que yo no merezco eso, yo merezco que me quieran de verdad, merezco que me valoren. Y así fue como empecé a cortar esos patrones, pero es un proceso también, como le digo 6 veces la última. Bueno, a mí me tocó por 12 años vivir una relación en donde esta persona me trataba mal, me decía que yo no valía nada, me decía que yo no podía hacer nada, tenía celo, varias cosas. Y después creo que la última que mucha más gente ha podido ver en las calles, donde me había enamorado otra vez, me salió otra vez. Esta parte de violencia en donde yo le gridaba a este chavo en la calle. No me puedo imaginar ahora gritando en la calle con tanta rabia. Pero, como dice Malú, son cosas que tenemos que aprender. Porque romper un patrón no es fácil. Implica ser consciente de lo inconsciente. Implica cambiar la forma en que interpretamos lo que vivimos. Y sobre todo, tenemos que empezar a actuar distinto, aunque cueste, aunque nos dé miedo, aunque nos separamos no sabemos exactamente cómo. Porque cada vez que elegimos diferente, estamos creando nuevas posibilidades, una nueva forma de relacionarnos con la vida y también una nueva historia, nuestra historia. ¿Tú qué dices? ¿La creaste? Sí, exacto. Al cambiar o al darnos cuenta, elegimos relaciones en las cuales nos sentimos valoradas, nos sentimos queridas, nos sentimos mejor que la anterior. ¿Por qué? Porque ya vimos qué no queremos también, ya sabemos qué no queremos. Yo era algo que le decía a mi expareja y le decía, gracias, porque ya sé lo que no quiero. Ya sé qué persona, pero a la misma vez, como digo, él era mi espejo y me mostraba, y por eso también se lo agradecía, porque ya gracias a ti sé que no quiero en un hombre. Entonces, eso también es como para mí saber, porque a veces ni uno sabe, porque nunca se ha puesto a pensar, piensa que estar en una relación es estar con alguien y ya. No, tienes que saber tú también qué quieres, que cómo quieres ser tratada. ¿Quién es la persona? ¿Cómo quieres que sea la persona? Como mucho autoanálisis también de saber tú qué quieres para tú también hablar al universo, hablar a Dios y atraer eso. Pero tú mismo primero enfocar y direccionar tu energía. Y lo mismo que Alicia, en mis anteriores relaciones igual, personas de estar donde no te valoran, donde tú estás dando al 100 y la otra persona está hablando con otra chica. O varias chicas. Entonces, no, no es así. Una relación de pareja es de dos, no de más. Bueno, también aquí que estamos en Mazunte, tenemos mucha gente que habla del amor libre, cosa que todavía yo no entendí. Le digo la verdad, yo esta del amor libre no lo entendí. Pero a lo mejor con Malú vamos a estudiar y vamos a proponer una vez una transmisión de las voces juntas hablando de compartir cuerpos, amores, este amor libre. ¿Vas a estudiar? Sí, claro. Yo ya he visto un poco sobre el poliamor y la verdad,

De regreso aquí en Radio Caracol, 101.1 en su FM, hablando de cosas muy, muy fuertes, en donde nosotras sabemos que le estamos dando algunas cachetadas en la cara, pero con guantes blancos, bufetes de amor, de mucho amor para sí mismo. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar estos patrones? Comenzamos primero siendo responsables de nosotros, amándonos y dándonos cuenta de donde sintamos esa notificación, esa tristeza, ese sufrimiento, esa rabia, observarla, analizarla con amor y ver de dónde proviene, porque a veces puede ser la situación que nos despierta, pero viene de muy atrás, desde hasta cuando éramos niños, de situaciones en las cuales no hemos sanado y entonces simplemente la hemos tapado, pero nos damos cuenta cuando vamos creciendo de que si nos ponemos a analizarlo, nos ponemos a ser responsables de nosotros mismos y asimilamos ese papel, podemos ir sanando poco a poco, con amor, con compasión, de empezar a dirigir nuestra vida hacia cómo queremos, primero direccionar y tener claro cómo queremos vivir nuestra vida, cómo queremos ser nosotros, qué tipo de relaciones queremos, qué estamos aceptando y qué queremos, qué tipo de personas podemos y aceptar, qué tipo de personas nosotros necesitamos en nuestra vida, qué queremos, direccionando nosotros mismos y también direccionándonos hacia la vida. Perfecto, así creo que las personas que nos van escuchando por casualidad o porque se encanta Radio Caracol ya tienen un poquito esquema de cómo empezar este cambio. ¿Qué queremos? ¿Nos gusta lo que estamos viviendo? ¿Nos afecta? ¿Por qué estamos repitiendo las mismas violencias que nos enseñaron en la vida? ¿Por qué tenemos que aprender otras herramientas? Por eso las voces juntas quieren ser su herramienta para poder mirar adentro de sus mismos y poder ver cuáles son las cosas que no le gustan y cuáles son las cosas que en vez le hacen bien. Yo lo sé que es difícil, hombres y mujeres, entender cómo tener una relación sana. Es un poquito como buscar el sagrado Graal, ¿no? Esta cosa imaginaria, un unicornio, no existe una relación sana, o a lo mejor sí. A lo mejor sí, la relación sana que podemos tener es con nosotros mismos, mujeres, hombres, seres imaginarios y todos. Saber cuál es la parte de niño, niña, que nunca ha tenido los abrazos de sus padres, que ha tenido que enfrentar una vida difícil y por qué vamos replicando esta vida difícil con sus patrones de violencia, de desamor, de odio y de violencia otra vez que tenemos. ¿Por qué tenemos que replicar estos patrones? A lo mejor podemos abrir los ojos, despertarnos y decir, ya no quiero eso. ¿Qué piensas? Vamos a hacer un llamado a la gente para que diga, este patrón ya no lo quiero. Claro, simplemente con amor, como hablamos siempre, darnos cuenta qué merecemos y pues nosotros no vinimos a sufrir, vinimos a vivir, no a sobrevivir. Entonces, si queremos vivir, primero hagámonos responsables de nosotros, con amor, como repito, y veámoslo, escribamos, hay que escribir mucho, la verdad, escribir cómo fue nuestra infancia, cómo fueron nuestras relaciones y ver también qué se repite, cómo fueron las relaciones de nuestros papás, cómo son las relaciones de nuestro entorno. Y ahí vamos a ir viendo también, porque las personas que vemos también son como nuestra, como las personas que vemos también nos guían, es como aceptamos eso porque estamos viendo que es normal, pero al final no es normal. Y también verlo, leer libros sobre información de esto, psicología, como decía, sanar el niño interior, energía femenina y masculina, ver también el tema de nuestro linaje, en el tema de nuestra familia. Yo lo veía en mi familia, como mi mamá, con mi papá, mis hermanas, ambas, repitiendo lo mismo que mi mamá en patrones diferentes, yo luego con mi expareja y luego con la otra pareja que tuve, entonces era como, algo está pasando aquí, y así fue como esas dudas y esas preguntas que salieron y fueron encontrando respuesta, pero también porque yo empecé a buscar. El que busca encuentra. Entonces, si tú estás buscando respuestas, las vas a encontrar, pero primero tienes que hacerte las preguntas correctas y también ser un buen investigador de ver, de notar, de apuntar, de escribir y darte cuenta de qué está pasando en ti y a tu alrededor. Creo que en los diálogos que tuvimos la vez que decidimos de hacer este programa de las voces juntas con el tema del patrón, hablamos también que sería bonito escribir, como estabas diciendo tú, todos los patrones que nos hacen daño. Primero, identificar el patrón. Y el patrón ahora ya lo identificamos porque es lo que se replica siempre igualito, igualito, igualito, uno más uno, siempre dos, los burros no vuelan, ya lo sabemos, ¿no? Mujeres y hombres. Entonces, hacer una lista de los que pasó a nosotros en la infancia, pero lo escriban, por favor, pongan su pluma arriba de un pedazo de papel, lo escriban en sus apuntes del WhatsApp. Lo escriban como un cuento, lo digan enfrente del espejo, lo digan enfrente del mar. Hay miles de maneras para sacar lo que tienen adentro y para hacer una lista de todos los patrones que ya no quieren. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a hacer una lista también tú y yo? Sí, también, porque siempre hay detalles, la verdad. Por más que uno va sanando, siempre va a encontrar detalles. Y lo digo yo que ya llevo como unos 2 añitos viendo estos temas y siempre veo unos detalles que, ah, mira esto, y lo hablo sin miedo, sin vergüenza, comparto mis experiencias. ¿Por qué? Porque al hablar, uno sana. Al hablar, al llorar, al gritar. Por eso los niños lloran, por eso cuando un niño llora es porque está soltando esa energía. Y entonces es muy importante también hablarlo. También es uno de mi objetivo aquí, hablarlo, comentarlo sin miedo, sin vergüenza, porque claro, así fui antes, así actué antes, pero ahora ya no soy la de antes. Ahora quiero ser diferente y voy para otro lado, voy para lo mejor. Entonces siempre escribiendo, anotando, escuchándome, sintiéndome, cómo me siento hoy, qué me hizo sentir esto. Y así, cada día y cada día. Entonces ahora tengo 35 años y pues me gusta a la misma vez darme cuenta de esto porque sé que me voy a quitar muchas cosas que antes me hubiera gustado, como hablaba con Alicia, escucharlo de otras personas. Incluso cuando yo veo un vídeo de alguien que habla de estos temas de desarrollo personal, de energía femenina, de sanar al niño interior, yo le agradezco, la verdad, a esa persona que habla de eso porque a mí me ayuda. Porque como hablaba hace rato, todos somos energía, entonces su energía, su voz, su verdad, su experiencia conecta conmigo y a la misma vez ahora yo puedo hablarlo también, porque como les comentaba antes a Alicia, yo era súper tímida por esa inseguridad, por ese abandono de papá, por muchas cosas que pasaron en mi vida. Yo, para mí esto, si me lo hubieran dicho antes, no, ni idea, no lo hago. Ahora, Alicia, claro, yo voy. Yo quiero hacer un programa. Aunque no lo haga bien, aunque salga, no sé, como salga la verdad el programa, pero siempre con esa intención de aportar aquí con las voces de Mazunte para pues a alguien que le llegue el mensaje, le sirva a una niña, a un niño, a una chica así como yo, cuando tenía 15, 16, 17 años. Entonces, muy feliz de estar aquí con Alicia y pues espero que les haya gustado mucho el programa. Porque ustedes piensan que nosotras o nosotros venimos aquí enseñando la vida. No, nosotras y nosotros venimos aquí hablando al micrófono, porque ustedes son nuestros psicólogos personales, los que nos van a escuchar, los que escuchan todos los estos pensamientos, que sacarlo nos ayuda a verlos. Porque siempre cuando tienes algo atorado adentro, tienes que sacarlo en alguna manera, que puede ser con la música, que puede ser con la escritura, que puede ser con un dibujo, que puede ser con el deporte, que puede ser con todo eso, pero siempre preguntándonos por qué me siento así, cuál es el patrón que quiero romper. Y creo que ya llegamos a romper el tiempo porque tenemos que acabar la transmisión. Entonces, vamos a escuchar una canción de Natalia Lafourcade. ¿Cómo se dice Natalia? Natalia Lafourcade, sí. que dice Tú sí sabes quererme. Y las esperamos, los esperamos, esperamos a todos ustedes, sirenas, cangrejos y seres imaginarios que viven aquí, en el paraíso más monte, y que oyen estas olas del arroyo Caracol que llegan a sus oídos en varias horas y en varios momentos. Un saludo a un fan destacado del arroyo Caracol que acabo de encontrar en el camino, que me dice, pero tú eres la que habla. Sí, a veces. Conozco tu voz, gracias. Esto me encantó, porque aunque damos cachetadas, las damos con amor. Y aquí con las voces juntas, vamos a despedirnos. Bueno, me despido justo ahora. Entonces, muy agradecida de estar aquí. Espero que les haya gustado mucho el tema de hoy. Estamos muy felices de compartir, de hablar y de expresarnos así como nosotras somos, la verdad. Entonces, que tengan una bonita tarde, noche y hasta en otra. Y hasta la próxima. Y saben ustedes que se ven las puertas abiertas enfrente del gran árbol de mango, entre la Biblia y el foro comunitario. Acérquense con su carita. Vengan a ver a dónde está esta magnífica, maravillosa voz de Radio Caracol, que no es mía, que es de todos. Y esto me encanta. Un saludo desde las voces juntas. Hasta la próxima. Chao, chao. Bonita tarde. Miguelito. Descubrí tus besos, me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes. Al jardín. De... Escuchar la radio hace bien.